Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. Al comprar una vivienda, exige del constructor o el vendedor las características térmicas del edificio tal y como se recoge en la norma básica de construcción NBE 79. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.